Panamérica. Todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 18 de febrero, está platicando sobre la firma del Transpacífico, acuerdo económico, muy ambicioso, que se firmó 9 días antes de la llegada del Papa a México. Y bueno, es un tratado que ya viéndolo, analizándolo, es enorme. Se incluyen demasiados sectores de la economía mexicana, americana, canadiense y otros 8 países asiáticos, sudamericanos. Y bueno, hay que hablar sobre el tema, dado que, bueno, al parecer no se le avisó a la comunidad de un tratado de envergadura, y pues hay que platicar sobre ello. Toro Molis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto saludarte. Gracias por invitarme. Bienvenido. Patricio Sada, ¿cómo estás? Bien contento, Juan Carlos, me sigues invitando y me estoy emocionando mucho. Este tema, actitud, hermano, hasta la muerte, hermano. Gracias. Bueno, mira. Gracias por estar ahí. ¿Cómo? Gracias por estar ahí. Gracias a ti por invitarnos y a los que nos están escuchando por estar interesados. De una vez se les pide que vayan a correr la voz y pueden invitar a la gente a que escuchen, porque la información que se va a dar aquí no la van a encontrar en otros lados. Muy bien, y el estimado público, 8336-6162, 8336-4203. Pues sí, como dices, Pato, hay que empezarnos a acostumbrar a estas siglas, TPP. Al parecer, las imposiciones vienen en tres, antes TLC. Y bueno, hay que ver, porque pues no se nos avisó, por eso digo la imposición. Y no sé qué opinan ustedes, es un tratado enorme, enorme, que está incluyendo 40% de la economía del todo el planeta, y hay que platicar, ¿cómo lo ves tú, Pero? Pues sí, no nos avisaron, ¿verdad? Ese es el primer punto. Nadie estaba enterado, lo llaman el peor negocio de la historia que nadie supo de. Pero realmente, bueno, no podemos decir que a nadie le avisaron. Sí le avisaron a 600, más de 600 lobbyistas, de representantes de varias empresas multinacionales, para que participaran en la creación, la reglamentación y las normas y parámetros de este cuestionable contrato. Pero al público en general, que realmente se supone que es la entidad que beneficia o sufre de las consecuencias de un tratado de este tipo, se mantuvo totalmente en la oscuridad. Entonces, ya por ende, es sumamente cuestionable. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la secrecía? ¿Por qué es un pacto totalmente secreto si se supone que es bueno? Entonces, por ese lado ya es muy sospechoso. Se supone que la transparencia es la característica que tanto se nos vende de la democracia, ¿no? O sea, es transparencia, la información, tiene que haber un canal de flujo de la misma, pues para estar enterado de qué se supone que están haciendo ahí los representantes. ¿Cómo ves tú, Pato? Tiene un nombre lo que están haciendo, se llama fascismo, está ya bien estudiado, es cómo las corporaciones y el gobierno manejan el Estado a su antojo, y aunque son ellos los que están desarrollando este tratado, como bien dices tú, los que más interesados debemos estar en eso somos el resto del planeta. La verdad es que impacta todo el globo, y sobre todo al ciudadano, porque Digo, vamos a ver detalles, supongo, pero a grandes rasgos son más impuestos, menos derechos, y más de lo de favorecer a las grandes corporaciones, exentarles impuestos y darles el control de los medios que todavía, de los pocos medios o recursos que tenemos públicos todavía. Digo, es la educación, por ejemplo, que todavía queda, según esto, por algo pública, y en el tratado este va a acabar con eso, y otras cositas como la salud. Pues sí, como bien decía mi abuela, que si algo tienes que mantener en secreto, lo más probable es que no sea algo positivo. Y si lo piensas, es muy cierto. O sea, cosas que mantenemos en secreto normalmente son algo que nos da pena, o algo que hicimos mal a alguien, algo estamos haciendo un engaño. Entonces la secrecía en sí, como una definición, ya está mal, ¿no? Porque pues mantener un contrato que abarca 800 millones de personas y 40% del mercado mundial y 12 países del Pacífico, pues es tremendo, ¿no? Mantener eso en secreto, pues algo está muy mal. Y con prisa la querían sacar, además, no solamente el secreto, sino hacerlo lo más rápido posible. Con el argumento falso de que hay que acelerar la economía estadounidense, y particularmente la estadounidense, porque así fue el discurso que dio el presidente Obama. Y definitivamente ya hay que tomar las cosas por quien vienen, ya nos han mentido antes, y ¿por qué no lo van a volver a hacer? Ya vimos que cuando tú descubres una mentira, tienes que cuestionarte todas las verdades que te fueron dichas. Acá el presidente Obama, por ejemplo, desde campaña se la ha pasado mintiendo y saliéndose con la suya. Sus promesas de campaña más importantes, de retirar las tropas de Medio Oriente, cerrar Guantánamo, todo eso, pues no, ¿verdad? No se ha dado. Son las cosas verdaderamente importantes que lo pusieron en el poder y no las dio, y con la mano en la cintura, de hecho, hizo peor la guerra en Medio Oriente, mandó a más gente y Guantánamo sigue igual. Entonces, si ya sabemos que tiene esta facilidad para mentir, pues entonces hay que revisar todo, y más cuando estamos viendo lo que ya comentamos, la secrecía y la prisa por sacar el acuerdo. Ha costado. ¿Sí? Ha costado mucho conseguirlo, los capítulos que se han puesto al público, o sea, ha sido prácticamente a la fuerza el que hemos conseguido esos detalles. Fíjate que en algo sí no dice mentiras, se le salió que es para contrariar a China. O sea, ya abiertamente te están diciendo que es un club de alternativa a lo que Oriente está haciendo, que estamos hablando de más de 5 mil millones de personas, y ya incluimos a África, estaremos hablando de cerca de 6 mil millones de personas. Entonces, creo que, por otro lado, del lado mexicano, me tocó leer ahí pues las declaraciones de los ministros que están participando de esto, y dicen, no, es que queremos que México sea la economía más abierta de todas, de todo el mundo. O sea, la meta es la apertura total, así abrir la parroquia completa. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser que vas a abrir la parroquia completa? Estás firmando un tratado en donde vas a cerrarte a nada más el 40% de la economía mundial. Pero ahí me parece una contradicción. Pues ahí mismo es la gran... Es mexicano. Pero esa es justamente la gran mentira, Juan Carlos. Es el hecho que lo llaman un tratado de comercio. O sea, ese es el gran engaño. Le dicen el trade agreement. O sea, realmente, si son 3 de 8 parámetros principales del contrato, tratan de negociaciones y de hacer business. Lo demás son controles, limitar libertad de expresión, controles sobre el uso de internet, todo el medio ambiente, o sea, de regulación de los bancos, o sea, temas que son realmente beneficiosos para las corporaciones. Entonces, si uno lee un poquito e investiga un poquito de este tratado, y especialmente ve los archivos que nos ha dado WikiLeaks, te das cuenta muy rápido que este contrato lo hicieron las corporaciones y los bancos para su propio beneficio. Y yo vuelvo a iterar y vuelvo a insistir en que la gente se acuerde que las corporaciones existen para un solo propósito, es generar riqueza para sus dueños. No se confundan, gente, no existe una corporación que está aquí para ayudarte, está para generar dinero. Entonces, este tratado se ha negociado, se ha creado en base a estas corporaciones, a estos bancarios, y los beneficiarios son ellos, no es el pueblo. Realmente este contrato se está haciendo a costa de la gente normal y del medio ambiente. Déjame dar un ejemplo específico de eso que dices. Ellos, por ejemplo, van a tener cortes privadas. Entonces, por ejemplo, digamos una empresa farmacéutica que se va a invertir en México, digamos. Y llegan y por ley ya no va a poder las similares, tenderían a desaparecer, dado que el monopolio de los farmacéuticos viene para la corporación. Si la corporación siente que están abusando de sus libertades, utiliza una corte privada para directamente acusar al gobierno, donde está haciendo negocios, de que otro negocio le está compitiendo. Y esto quiere decir que se brincan las mismas leyes justas, o entre comillas, las que aplican para un país, y encima de ellas hacen una acusación directamente contra el gobierno. Ahora el árbitro son ellos, y le dicen, oye, pues ¿por qué no estás defendiendo mis intereses? Cuando se supone que en un sistema republicano tienes tú que el gobierno tiene las leyes para hacer exactamente eso y defender a la gente de cualquier empresa o de cualquier otro elemento extraño que se quiera colar en la supuesta democracia, ¿no? Sí, digo, uno de los ejemplos más críticos que yo personalmente encuentro en este tratado que encontré investigándolo es que el tratado propone de que, por ejemplo, un país pasa una nueva ley de protección ambiental. Una corporación puede calcular cuánto daño en ingresos le causaría a esa corporación y puede demandar al país. O sea, el Estado puede demandarlo por esas pérdidas proyectadas por culpa de esta nueva ley que se establece. La idea de la ley es para proteger el medio ambiente, proteger la gente, los animales, lo que sea. Pero la corporación puede demandar al país para que esto no suceda, o bueno, o obtener fondos increíblemente altos, ¿no? Y lo peor de todo es que los jueces en los tribunales que van a tratar este asunto, estas demandas, son en su mayoría actualmente todos ex abogados de corporaciones que se han estado metiendo en estos puestos poco a poco y realmente han tomado poder de todos los tribunales de por lo menos estos 12 países en cuestión. Entonces el hecho es que cuando la empresa va a demandar al gobierno, los jueces que realmente trabajan indirectamente para estas corporaciones van a darles el mérito a las corporaciones, y pues ahí sí ya esto va a ser un caos total, ¿no? Me recuerda al contrato de Kia. El TPP es un contrato de Kia a nivel mundial, en donde está protegiendo el gobierno la disque inversión que no hizo la empresa extranjera, además, con el capital mexicano, sin dejarles ninguna utilidad al pueblo, porque esa es la idea de que se le den facilidades a los extranjeros, que van a crear empleo, van a generar riqueza en los habitantes. Pero en el caso de Kia no es así, y en el caso del TPP es lo mismo. Si la empresa que llega y se pone en otro país, si viene una empresa extranjera y se pone en México, y por alguna razón le va mal, y una de las razones puede ser la que mencionaron ya, que te estén haciendo un impacto ambiental gravísimo, como sucedió en Ecuador, por ejemplo. Si el pueblo quisiera defenderse y sacan a la empresa de ahí porque estaban contaminando un río, ellos no van a perder y el gobierno va a pagar, pero no va a pagar la persona que firmó el tratado con el dinero de su bolsillo, va a pagar con el dinero del pueblo. Entonces, Por eso yo no le, por eso le llamo fascismo. Lo que está haciendo, o esta figurada apertura que mencionó el ministro, no es más que abrirle la puerta de las cajas fuertes del país a las corporaciones que, bueno, ni aunque fueran mexicanas se les debe de permitir eso. Las riquezas del pueblo deben de ser protegidas y utilizadas para el bien del pueblo. Esto es... Déjame decir una cosa, siguiendo lo que dices. Sí. Que dos. Primero, nos han asustado mucho porque vemos mucho la televisión y asociamos mucho al fascismo con Hitler. Okay. Pero nos quedamos con el puro hecho militar y el ideológico este de una religión, ¿no? Pero originalmente el fascismo, bueno, Mussolini es, antes que Hitler, básicamente quiere decir la fusión del poder corporativo y estatal. Y eso quiere decir, y siguiendo con lo que decía Taro, que si tú ya tienes un arbitraje privado que va a acusar al mismo gobierno en contra de utilidades que cree que está perdiendo o proyecta que va a perder, ya estás tú llevando de el simple comercio, que es la apertura, pues para poder comerciar, valga la redundancia, con otros países a través de sus empresas, que fue lo como se vendió el TLC, a llevarlo al otro extremo, que es ya que las corporaciones tienen sus propios abogados privados y tienen el poder mucho mayor que un gobierno, que técnicamente, pues por el billete que le cae, y lo hemos visto en México desde los 80s, 90s, con el neoliberalismo, pues sutilmente te empiezas tú como a ser sonso, porque te paga más de la corporación que el pueblo. Y en cuanto a los impuestos, pues ya como la gente no paga impuestos, tienes un mercado informal increíble, no importa, te dice el banco, tú formas parte de un club de ricos y yo te presto el dinero que necesites para tapar los huecos de impuestos y de inversión extranjera también, si tú quieres. Y a la hora que ves tú los números de deuda pública contra gasto social y público, pues es nulo lo último, porque, te digo, se prioriza abrir la parroquia para que venga quien sea, y no importa que se truenen el medio ambiente, o que se lleven los bancos, o que se lleven el petróleo, tenemos árbitros privados, pues para lavar nuestros pecados, y también decir, no, pues los gobiernos no son los responsables, son las contingencias del capitalismo y los libres mercados. Sí, no, exactamente, digo, el ejemplo de Kia que mencionas está realmente excelente, es un micro ejemplo de que si alguien no entiende realmente qué es el TPP, pues si sabe algo del caso de Kia, pues es muy similar, ampliado mucho. Realmente los intereses que tienen las corporaciones para usar este contrato TPP son principalmente bajar los sueldos, porque así si bajas los sueldos, tú puedes ganar más como empresa. Obviamente, entonces eso va a debilitar la fuerza laboral en Estados Unidos, va a concentrarlo en países de menor ingreso y va a causar pues muchísimos problemas, pero más ganancias para las corporaciones. Y como mencioné, las leyes pueden atacar cualquier estándar de salud, medio ambiente, laboral, ese tipo de cosas las pueden atacar y realmente debilitar muchísimo. Pueden realmente, como dije, desregular los bancos, compañías de seguros, cárceles. Exactamente, instituciones que son realmente necesitados, nos han hecho creer que los necesitamos y nos han obligado a vivir de tal manera que no podemos vivir sin un banco. Es increíble, pero así es hoy día, pero no es accidente, no se vayan a confundir. Y bueno, van a querer concentrar los suministradores de comida a nivel global, eliminando pequeños productores, realmente tomando control de las cosas. Y pues todas estas cosas que van a hacer, les van a dar patentes más longevos, medicamento, un tema importantísimo. El TPP pretende incrementar los patentes establecidos por ley hoy día a unos tiempos muchísimo más largos, lo cual va a causar que no va a haber medicamentos alternos más baratos para la gente. Entonces realmente estamos hablando, en resumen, beneficio para las corporaciones, toda la basura para el pueblo. Se parece al TLC también, pero el TLC fue una pruebita a comparación de esto, un prototipo así. Que nada, que A lo mejor ya hasta fue adrede también, como poco a poco irse apropiando del país con tratados que vayan abriendo de esa manera al país y a los bienes que tiene el país. Pero sí está ampliando, porque bueno, en los tiempos del TLC la libertad de expresión no era un tema tan grave como lo es ahorita, y grave para el gobierno me refiero. Ahorita lo de las redes sociales es un tema que nos encanta tocar acá, que no se puede dejar pasar por alto, que le está uniendo las voces a la gente, que está haciendo que compartamos información y nos sintamos apoyados, saber que no estamos solos. Y eso también lo quieren coartar, quieren quitar. Bueno, vamos a hablar de esta ley, la que fue la SOPA, porque igual el TPP puede resultar que no nos es familiar por toda la secrecía, pero esta ley SOPA, que ya la echamos para atrás en varias ocasiones con otros y con diferentes nombres y en diferentes tribunales, ya está incluida en el TPP. O sea, digamos que la metieron ahí sordeadita entre muchas otras, pero pues es 10 veces más grave que la ley SOPA sola. Y la ley SOPA sola tuvo una continuación, que fue este intento de cambio, de reforma legislativa, que promovió un senador que después se retractó, que era para pues prohibir ciertos comentarios y prohibir ciertas opiniones en las redes sociales. Y en el TPP ya las incluye. O sea, si nosotros estábamos contentos por haber echado esa ley para atrás, tenemos que darnos cuenta que ya volvió, con otro nombre y más fuerte. Sí, y fíjate que siguiendo pues lo que dice Tero, los mercados laborales también vienen cubiertos en el tratado, porque entre más perdemos soberanía en materias primas, pues también poco a poco perdemos soberanía en la producción de otros bienes. O sea, la capacidad industrial, fuera de unos sectores, hemos exportado más vehículos y electrodomésticos, pero la capacidad industrial del país se ha venido, pues por un lado, vendiendo, fusionando, y al final, la onda de que Donald Trump y otros candidatos de la derecha pueden estarse burlando de México, es porque realmente no es un tratado, no es una darle una promoción o subir de nivel el TLC, porque si lo fuera, en la teoría comercial, pues tú ya hablas de integrar ahora sí los mercados laborales y productivos. No es eso. Y si fuera eso, pues sí preocuparía firmar un tratado para el mismo Estados Unidos, que se han quejado mucho los trabajadores de Cuello Azul, pues entregar todavía más trabajo a México. Entonces no va por ahí, porque si fuera por ahí, como te digo, pues ellos no tendrían por qué estar criticando y burlándose de México en las campañas preelectorales. Entonces, otra evidencia más de que realmente esta regulación de los mercados, como dices tú muy bien, pero laborales, pues es para reducir los sueldos aún más, para esclavizar todavía más la mano de obra a empresas que toman decisiones desde Nueva York o desde Toronto o desde Nueva Zelanda. Porque estas 600 empresas que fraguaron el tratado, pues al final son las que tienen poder sobre el mercado laboral de uno de los miembros. ¿Qué quiere decir? Que tú ya vas a ser un empleado acá en México y vas a ser empleado de una empresa en Nueva Zelanda, que nunca vas a ver tu patrón, así como los de Uber, ¿no? Que nada más te conectas a una máquina, y pues al final no importa, al dueño de la empresa en Nueva Zelanda no le afecta pagar un centavo de la hora, porque como ni ve a la gente con la que tiene que tratar. Entonces, para mí, y con esto termino, es una despersonalización mucho mayor, porque se va fusionando los grandes capitales y las decisiones políticas se quedan cooptadas a lo que dicen los nuevos patrones. Sí, no, es realmente muy interesante lo que están haciendo, porque, o sea, es algo, repito, secreto, es algo que afecta a muchísima gente y realmente no tiene mucho sentido, porque yo muchas veces tengo la conversación con personas de, oye, que los tratados de libre comercio nos han ayudado. A ver, espérame, ¿cómo te ha ayudado si le bajaron las tarifas de importación a una empresa para que pueda mover mercancía de un lado para otro? Y digamos, ahorramos de un envío de 100 pesos, ahorramos 10 pesos. ¿Dónde terminaron esos 10 pesos de ahorro? En el bolsillo del dueño. ¿Subieron los sueldos? ¿Le dieron mayores beneficios a los trabajadores? No. ¿Mejoraron el medio ambiente? ¿Dejaron de contaminar? No. Es decir, ese ahorro, esa facilidad de hacer negocio, ese descuento de un tratado de libre comercio, es realmente, nuevamente, es beneficioso para las corporaciones, para el dueño de la corporación. Entonces, claro que está a favor de eso, porque va a ahorrar dinero en los costos, pero ese dinero, en lugar de reinvertirlo o mejorar las condiciones laborales, los sueldos, el medio ambiente, la educación, se lo pone en su bolsillo y seguimos teniendo más realmente inigualdad de dinero, ¿no? En este mundo, que es una crisis. Y quien tendría que luchar por defender los derechos de los trabajadores sería el Estado, que como ya no hay sindicatos que defendían los derechos del trabajador, pues ahora es el Estado el último árbitro. Pero exactamente. No se habla de protección de mercados laborales, ni de medio ambiente, ni de nada, ¿no? Sí, y TPP también uno de los puntos que no hemos mencionado, disminuye muchísimo el poder de los sindicatos. Es uno de los temas que está muy, muy, muy fuertemente ahí mencionado, que, o sea, justamente el único defensor del pueblo trabajador, sindicatos, siempre mal vistos por los dueños, por las grandes corporaciones, porque no les permite hacer las burradas que quieren hacer a la gente, ahora los están eliminando. Y ya que vemos que los gobiernos de estos países, especialmente un país como México, donde es obvio que hay corrupción, si alguien todavía tiene dudas, es para el beneficio propio. Estamos haciendo estos tratados para nosotros ganar más dinero. ¿Y quién lo paga la cuenta? A mí no me importa, yo nomás me llevo la lana. Yo me llevo la ganancia, alguien más pague la cuenta, adiós. Va a tener también efectos en la recaudación. Vámonos al ejemplo micro, que es Kia otra vez. Y ahí está el detalle de cómo a los empleados no se les iba a contratar, sino hasta pasado cierto periodo de prueba. Y si no duraban los 20 años, no podían ellos cobrar, o sea, ser empleados básicamente, o reclamar los derechos de un empleado. Y lo que están promoviendo es que corran a los empleados antes de que lleguen a esa antigüedad. Entonces Kia no iba a dejar ningún impuesto, ni por lo que ellos iban a ganar, ni los impuestos laborales que les iban a retener a los empleados. Todo eso iba a pasar por el gobierno. El gobierno no tiene ahorita para pagar esas cosas, y menos desmantelando a Pemex. Ningún gobierno está ahorita en condiciones de tomar o de agarrar las cuentas de las corporaciones. ¿Qué va a pasar? Vamos a agarrar deuda, y este es el interés de los bancos con el TTP, de que los gobiernos van a también tener facilidades para estar sacando y emitiendo más deuda, empeñando más de nuestros recursos y de nuestras instituciones públicas, y esclavizando más a la gente, aumentando más impuestos hasta donde ellos puedan aguantar. Porque no ha habido movimientos en el TPP, a mí se me hace que todavía aguantan un buen rato estirando su sueldo, pero pues en algún momento va a reventar la liga. Ahorita bueno, solamente hay firmas, un pequeño corte y regresamos. Dame chance. Radio UDEM, unidos en la diversidad. La fe en Dios y tu oración me sostiene, pero tu apoyo me sustenta. Participa en la colecta anual del Seminario de Monterrey. Este 20 y 21 de febrero, haz tu donativo en tu parroquia, en los boteos o en la cuenta 45 Banorte. A mí me mueve ayudar. A mí me mueve Jesús. Seminario de Monterrey. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada, y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. Ella es Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil. Le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas. Solo falta que tú también las conozcas en www.hagámoslobien.org. Pasadas, de la noche, música dentro y fuera de los márgenes, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales. Se está hablando de la firma del TPP, Tratado Transpacífico. Estoy con Tero Molis, con Patricio Sada, con usted, estimado Radio Escucha, que se puede comunicar al 8336-4203 para dar su punto de vista. Pues para este segundo bloque propongo que hablemos de un poquito del contexto de las corporaciones. Pues para que la gente no se asuste, aquí por ejemplo yo en lo personal no estoy en contra del comercio, ni de la apertura, ni nada. Pero sí hay que entender el corporación, que están generalmente basadas en una persona, en la imagen de alguien, pero realmente son, están siendo dividida el poder entre los accionistas, que son los que no dan la cara, generalmente solo invierten, a veces desde otro país, y tienen un rostro corporativo, a veces a los mismos países acaba pasando esto, cuando se convierten en negocio. Y pues yo básicamente digo que lo que ahora estamos viviendo con este corporativismo sería un neomercantilismo. Y hay que entender que el esquema original de corporaciones son las compañías de las Indias Orientales. Cuando el Imperio Británico, los holandeses tenían, los franceses tenían estas empresas que eran corporaciones, de hecho eran el prototipo de lo que vemos ahora. Los principales casos eran propiedad de la corona de estos países, y lo que hacían era básicamente ir a la India o ir a Indonesia o ir a estos países colonia, pues para ir y saquear hasta donde más se podía. Obviamente en nombre siempre del progreso y de las mejorías y de la modernización. Y de la religión. Yo lo digo porque ahora que China y Rusia y la India y todos están desarrollándose a gran escala y se están comiendo todos los recursos, pues realmente lo que vemos es que Estados Unidos y compañía, pues como que lo hacen también en respuesta, aunque también honestamente Estados Unidos, Europa, durante siglos, pues depredó el mundo. Pero en este tratado específicamente lo que estamos haciendo es, pues entre nosotros pasarnos las tarjetitas, las barajitas de recursos, pues honestamente en un plan de supervivencia. Porque imagínese usted, estimado lector, Radio Escucha, que 5.500 millones de habitantes que son del mundo en desarrollo, pues ahora está firmando tratados con China, pues van a quererse comer todos los recursos disponibles. Y por ende, el TPP es una respuesta mercantilista a ello. No sé cómo lo vean ustedes. Pues digo, obviamente, este es un proyecto llevado a cabo. Realmente se inició Singapur, Nueva Zelanda, se inició por allá, pero bueno, controlada y guiada por quien más que Estados Unidos, obviamente. Y hoy día, pues digo, es obvio, o sea, a Estados Unidos le urge pasar estas cosas. Obama, el gran marioneta de las corporaciones, es pues ahí está haciendo lo que le pagan, ¿no? Entonces, acelerando estos deals para que nadie lo debate, porque saben, ellos saben muy bien que si esto sale a un debate público, que si el Congreso lo argumenta y lo debate, pues no va a pasar. O sea, ellos saben que es imposible que este tratado se firmaría si se evaluara a luz del día. Entonces, por eso lo están haciendo en secreto. Se brincaron al Congreso con el fast track. Exactamente. Y eso, pues, ¿qué te dice? Creo que alguien dijo que es ilegal. Entonces, no estoy experto en el tema de las leyes, especialmente de Estados Unidos, pero yo tengo entendido que este tratado y la manera como lo han acelerado es realmente ilegal. Y no es ilegal porque no consultaron al pueblo, ¿no? Pero, ajá, exactamente. Si no es ilegal, tenemos que encontrar la manera de hacer que sea ilegal y que no se repita. Que no vuelvan a intentar hacerlo, porque, oye, se la pasa nada más cambiándole el nombre a la ley y buscando la manera en que meterla cuando todo el mundo esté distraído. Bueno, esta vez no pegó la distracción, a la siguiente le intentamos con otra cosa. Bueno, un torneo local del equipo de fútbol, no, no jaló. Bueno, tráete al Papa, va, parece que ahora sí pegó. O sea, no podemos seguir así. Sí, yo creo que ya estamos a las alturas de hacer un cuadro legislativo internacional en donde cualquier contrato que vaya en contra de los intereses de la mayoría del planeta o del planeta en su constitución integral, de su funcionamiento óptimo, sea ilegal. Así es, si es un principio jurídico, debe serlo en todos los países, como es aquí en México, el que si un contrato pues está vendiendo algo ilegal, pues el contrato no tiene ninguna validez. Como, por ejemplo, yo no puedo venderle ahorita a Morris, no le puedo vender mi cuerpo en un contrato y él no puede, si yo me niego a hacer lo que él me dice, no puede ir a demandarme porque ese contrato no tiene validez, porque él no puede comprar mi cuerpo, porque no existe eso aquí. Entonces, puede ser que sí, esto es cuestión de interpretación, debe de haber un tribunal encargado de este tipo de situaciones y tiene que ir más allá de solamente de tener la firma del tratado o darle para atrás. Tiene que ir con un que no se repita e encontrar a los responsables de la promulgación de este tipo de cosas. ¿Quiénes son las corporaciones? Que den la cara, porque como dice Morris, es la oscuridad en donde ellos se apoyan. Bueno, que den la cara a estas corporaciones que seguramente, si es un tratado que nos conviene a todos, deberán de estar orgullosos de haberlo hecho. Y que la gente las conozca, que vea a ver quiénes son realmente y si quieren seguir utilizando sus productos y demás. Sí, digo, el ejemplo muy sencillo, si hay algún radioescucha hoy aquí que es empresario o ha estado involucrado en una empresa, sabe que una empresa, realmente las personas que operan esa empresa no son responsables de las acciones de la empresa directamente. Es decir, si en nombre de una empresa tú causas un desastre medioambiental, por ejemplo, o contaminas los aguas de una ciudad completa, como sucedió en Flint, Michigan, el responsable es la corporación, no la persona. Entonces, el peor de los casos, hay una sanción para la corporación o lo obligan a cerrar o algo. Pero realmente nadie es responsable, nadie aprendió su lección. Simplemente pues cierran el negocio y abren otra. Entonces no es como que... Y estas leyes, estas maneras de operar, pues realmente, si los piensas bien, han sido desarrollados por las corporaciones para su propio beneficio. Y otra cosa, o sea, quitemos lo legal y todo lo corporativo y todo. Vamos a quedarnos con lo económico y lo comercial. Porque se supone que ahí no hay argumento, porque como es ciencia, bueno, dice, no, pues es que firmamos un tratado con 40% de la economía del mundo. Muy bien. ¿Y ese 40%, a qué porcentaje está creciendo el Producto Interno Bruto? Pues entre México y Estados Unidos andaremos en el 1.5, no más. Por otro lado, el 60% restante de las economías de China y de todas estas crecen en promedios 4, 5 y 6%. China al 7%, con todo y que está frenada. Entonces ese 60% de economía mundial y de comercio en 10 años pues se va a duplicar por lo menos, estimado público. Entonces, si tú en 10 años con el 1%, pues tienes que creciste el 10% de tu economía. Entonces, por ese lado de que nos ha ido bien con Estados Unidos, sí nos fue muy bien, primeros 10, 15 años, pero a la hora que empieza esto del corporativismo, pues el gran negocio se fue de los países sede, dejaron de pagar impuestos, y por eso no hay economía productiva. El capitalismo se hizo rentista, la gente ya no invierte, sino que nada más apuesta. Y por ende, por el lado comercial, económico, pues tendríamos que desarrollar un producto wow que los 11 países quisieran, pues para poder competir con, como te digo, contra el 60%, pero que aparte está el promedio del 4%, 5% del crecimiento del PIB, no sé cómo lo ven. Están hasta aplicando mejor sus inversiones, no solamente están creciendo más, o bueno, gracias a que están invirtiendo mejor ellos, están recibiendo pues ya sus utilidades, están cosechando un buen PIB, a diferencia de, por supuesto, Estados Unidos, que ha metido la mitad de su presupuesto más en militar, o sea, en cosas militares, que además mal puesto, porque a pesar de que invierten más de lo que invierten los principales 8 países que le siguen juntos, no tiene una mejor armada, ya su poderío militar ya pasó a segundo término, así como su poderío económico. Entonces, los frutos que está cosechando el el gigante euroasiático y también ahora que se está sumando África, no lo hemos visto antes y todavía falta mucho. Ya están abriendo la ruta de la seda moderna, ya llegó el primer tren que salió de China hacia Libia, no estoy seguro, lo checamos, pero la ruta de la seda se reactivó y faltan medios de transporte muy rápidos que van a estar metiendo, que Estados Unidos no los ha metido. Y eso los va a apachurrar gacho. Entonces, creo que en este contexto el TPP ha sido una medida urgente para Obama, como patadas de ahogado de tratar de hacer flotar su barquito que se está ahogando. Y bueno, el otro punto de la... No es Obama, es toda el establishment, o sea... Se llama el... La clase política depende de que haya crecimiento. La Corporación de América, de Estados Unidos de América, no la República, sino la Corporación de Estados Unidos de América. Pues bueno, pero tomemos en cuenta, no olvidemos que en el 2016 tenemos elecciones en Estados Unidos y actualmente el candidato líder es Bernie Sanders, un socialista, como lo llaman en Estados Unidos, como si fuera algo negativo. Porque la gente no entiende que es un socialista. Y además les encantan las etiquetas. Les encantan las etiquetas. Digo, yo vengo de un país socialista totalmente y somos uno de los países más desarrollados del mundo. Pero bueno, ese es el punto. Pero el punto es que Bernie Sanders, hay una probabilidad que gane. Si él gana, tratados como... ¿Cuándo le gana? Bueno, vamos a ver. Pero bueno, el punto es que si ganaría, una cosa como TPP no pasaría, obviamente. Inmediatamente fuera la primera cosa que no pusiera en marcha, porque Bernie Sanders habla totalmente en contra de los bancos y las corporaciones y su control. Bueno, también si Trump viene a poder, creo que no tenemos que preocuparnos del TPP, porque va a haber una guerra nuclear como en dos días. Pero bueno, en cualquier caso va a ser interesante. Pero el punto es que hay una urgencia, sí, hay una urgencia porque se les acaba su tiempo de estar con todas las riendas en las manos. Posteriormente tendrán algunas todavía, pero hoy día pues las tienen todas. Pero a ver, yo creo que qué bueno que Bernie Sanders, hay que recordar, el señor apoyó a Afganistán, ¿no? También ahorita creo que estamos muy con ganas de que haya algo idealista, porque ante el hiperrealismo de Donald Trump, pues cualquier cosa es socialismo o idealismo. Y te lo digo porque también Barack Obama y Bill Clinton y todos, antes de llegar a la presidencia, son muy idealistas, son blancas palomas. Pero a la hora que llegan al poder, ya ellos están en una estructura que los rebasa, no nada más en decisión, sino en poder real. Entonces, al final, pues Barack Obama, yo no estoy seguro que en su corazón no está a favor de todas estas barbaridades. Pero como bien estamos diciendo, el fascismo que mencionas, Pato, es la fusión del Estado con el poder corporativo. Y esto quiere decir que el Estado acaba siendo sometido a las directrices económicas del gran capital. Y por ende, pues nos ponemos a ver que en este momento es urgente, pues porque tienes tú, como te digo, números económicos que tienen aterrados a este lado del mundo, ¿no? Sí, y lo que para mí, para una persona pensante, que trata de ser proactivo y pensar en el futuro, es realmente absurdo pensar en esta acumulación de riqueza para el 1% de la población. O sea, realmente, ¿qué pretenden hacer con esa riqueza? ¿Dónde se van a ir con su dinero? O sea, estamos en este pequeño globo en medio de un gigantesco universo, somos totalmente insignificantes. ¿A dónde vas a ir con ese dinero? ¿Qué pasa cuando tú tienes todo el dinero del mundo y nadie más tiene nada? Pues lo primero que van a hacer es comerte, ¿no? O sea, es lo primero que va a suceder. Tu dinero no te va a ayudar pues para nada. Se acaba el Monopoly, ¿no? O sea, exactamente. Solo hay un ganador y todos los demás perdieron, pero pues eventualmente perderán todos, ¿no? Eso es obvio. Pero el punto es, ¿cuánto es suficiente? Está, ok, ya, robaste $1,000,000, robaste $100,000,000. Con una trade agreement o una totalmente corrupción absoluta, ¿cuánto más necesitas? O sea, ¿cuántos yates privados realmente puedes utilizar durante tu vida? ¿Cuántos aviones privados puedes volar? O sea, todos tenemos 24 horas al día, tenemos una vida en promedio de 70, 80 años. No hay más. Entonces, no hay, hay un cálculo matemático muy básico que muestra cuánto dinero una persona puede gastar. Ahora multiplícalo por todo un país, pues ya sabes cuánto un país requeriría para ser próspero y feliz. Y tenemos, por ejemplo, un país como México tiene ese dinero. Le sobra ese promedio, pero está en manos de unos cuantos pocos. Y ese es el problema, es la distribución de la riqueza. Y esto, pues, es el TPP, es el mismo. Los que están en poder, los que tienen el control y el dinero, quieren más. Y hacen todo lo posible con tratados supuestamente llamados de libre comercio. No más es eso, es robar más, acumular más riqueza. Y eventualmente la pregunta es, ¿para qué? Yo también me he preguntado eso y a veces... No, bueno, uno no quiere pensar mal, pero pareciera, y la lógica indica que va más allá del tener los ceros en el estado de cuenta, porque son dueños del banco, si quieren le ponen los ceros que quieran. Entonces, tiene que ver con algún tipo de ideología, tal vez tipo de religión extremista o secta extremista que tienen el pensamiento de que tal vez son superiores a la mayoría y que la mayoría debe de trabajar para mantenerlos a ellos o estar esclavizados. Porque, siempre he sido así, señor. No sé si soy mal pensado realmente. No. Que no puedo evitar pensar eso, ¿no? Porque también me he cuestionado, como Morris dice, pues llega, hay un límite, no puedes comer más de 3 veces al día o 5, las que sean. No puedes viajar tanto, no puedes estar en 3 lugares a la vez. Entonces debe de haber algo detrás de eso y a lo mejor ya hasta es un tema de todo un programa, mi querido Juan Carlos. No, pues, ¿qué tal si empezamos nada más brevemente con los filósofos clásicos griegos tan vanagloriados de este lado, Platón, Aristóteles? Ellos no creían empezar ni en la democracia, ni creían que el bien, o sea, lo bueno, el bienestar, era para todos. Por eso tenía que haber un consejo de expertos, siempre. Como en Cherán, Michoacán. A veces digerimos ciertas ideas, no nos damos cuenta que son impositivas, son verticales. No son realmente democráticas. No, para nada. Y regresando un poquito al lado económico, pues hasta la misma OCDE sacó números. O sea, somos el pueblo, México, el país que más horas trabaja y que en proporción gana menos dinero. Entonces, pues ¿dónde estuvo? O sea, somos una maquiladora, ok. Ensamblamos más autos, ok. Pero pagamos cada vez menos. ¿Dónde está la ganancia? ¿Quién ganó? Juan Carlos, quería pasar una pregunta del auditorio. A ver. Una persona que primeramente se llama Pedro. Primeramente quería saber por qué no nos acompañas acá, por qué no estás en Monterrey ahorita. Y otra cosa sobre el Papa, que también fue un tema que platicamos la semana pasada, que si realmente creemos que es una distracción completamente, o si hubo así como ciertos regaños y ciertos jalones de oreja de parte del Vaticano al gobierno mexicano. Digo, lo tocamos esto antes de que fuera la visita, no sé si con el tiempo que queda quisieras ver eso y saludar a nuestro compañero. Pues primero que nada te digo que no estoy en Monterrey porque estoy acá con la firma del TPP acá en Nueva Zelanda. No, te quedas, una broma. Estás haciendo una protesta. Estoy aquí ahorita en Bolivia, estoy analizando, el domingo hay un referéndum con Evo Morales que se está queriendo cambiar la constitución para ver si se queda otros 5 o 10 años. Y estoy aquí haciendo un estudio de ese caso, pero en un mes estoy de vuelta. Por otro lado, pues no sé cómo veas tú eso que están preguntando lo del Papa ahí, pero, Pato. Pues ya que vi algunas cosillas, sí puedo pensar en que hubo algo de estirón de orejas. Fue muy político porque su investidura lo requiere, pero no dejó, o sea, sí le dejó incomodidades al gobierno mexicano, sí le pisó algunos callos. Y eso está, hay poquitas muestras de eso en los medios, pero seguro a profundidad, así en lo que no nos enteramos, tras bambalinas hubo todavía más. Obviamente, tiene que ser político, no puede actuar como mucha gente quería que actuara, que viniera así, fuera directo y sentenciara así, señalara con el dedo y cambiara todo y se juntara con los padres de los 43 y todo eso. Tal vez no fue así, pero tampoco creo que vino a calmarnos, así como cómplice del gobierno mexicano. No creo que haya venido a esa postura, pero claro que los medios aprovechan esa coyuntura para pasar cosas como el TPP, entre muchas otras cosas que se están dando, y hay que checar medios alternativos, porque no sé, tal vez nos escuchen de otras partes del mundo y nosotros nos concentramos a hablar de acá de Nuevo León, pero pues verifiquen a ver qué movimientos hubo en sus tribunales locales, en sus centros legislativos. O sea, tú, Pato, mencionas que dices, no creo que vino a eso, no creo que hizo tal. Está bien, y lo dices muy bien, porque realmente nadie sabe. Sí. El punto es exactamente eso, es por qué vino, a qué vino a hacer, qué hizo realmente estando aquí. ¿Sabes? Esa es mi pregunta, es... No, pues vino aquí a dar buen mensaje, o vino aquí a regañar al gobierno, o vino a hacer un show para distraernos del TPP. Cualquier sea la razón, esas son puras teorías. Realmente yo no he podido encontrar, ni nadie me podía dar la respuesta, a qué vino a hacer. Oye, normalmente si hay un tour mundial que va para acá y para acá, y estamos celebrando el tal aniversario, estamos haciendo algo. Hay una razón, hay una el más allá del por qué. Y en este caso yo no lo encuentro, por lo menos. El más acá también. El más acá, sí, exactamente. Del más la allá. Semana pasada se habló de ese tema en el programa. Les prometo subirlo al blog este fin de semana junto con este. Yo creo que al final, y respondiéndole también a la pregunta a la persona que habló, sí creo que es fundamental nada más que nos quedemos con lo más sencillo, estimado amigo. Que si queremos realmente tener una república, si queremos tener una comunidad, pues tenemos que tener un gobierno que nos diga qué está haciendo con nuestros impuestos y qué está haciendo con nuestras decisiones. Porque pues si somos democracia, se supone que nos dan para participar. Pues yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que Evo Morales modifique la Constitución para quedarse otros 5 o 10 años, pero por lo menos está preguntando al pueblo este domingo 21 de febrero. Pues ya hubiera querido yo que me dijeran, oye, vamos a firmar un tratado nuevo, ¿quieres? ¿Sí o no? Y aunque esté de acuerdo o no, por lo menos 2 semanas antes me están bombardeando todo el día con los beneficios del tratado para poder tener información para tomar la decisión. Entonces, si no se hace eso, y por otro lado, se enfocan la atención en una visita, sí, muy importante, y pues, ¿cómo, en qué voy a pensar? Entonces, yo sí me voy por lo obvio, amigo. O sea, si las cosas no huelen bien, pues no huelen bien. Y no sé, ese es mi punto de vista. Sí, aquí tuvimos ahorita una llamada de Aida Flores, gracias, un comentario que pues básicamente dice que pues al final de cuentas se trata de tener el poder a través del dinero. O sea, el que tiene el dinero, pues tiene el poder, ¿no? Ese es un concepto muy conocido. Pero bien lo dijo Napoleón Bonaparte, dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es un dicho muy verídico. Entonces realmente cuando estás en ese nivel de amasar poder, amasar dinero, realmente pierdes la noción de la realidad. O sea, lo he visto, conozco personas así que realmente ya no piensan lo mismo. O sea, ya le sumaron 8 ceros a todos los montos. Entonces, si para una persona, oye, pues comprar una cerveza aquí me cuesta 10 pesos, pues esa persona consumirá uno de 10 mil pesos, una bebida, porque ya no le importa. Entonces, vive en otra esfera totalmente surreal, ¿no? Entonces, pero bueno, el problema es ese, es la acumulación de la avaricia del ser humano que nos lleva a hacer este tipo de cosas. Y ¿cómo hacer el cambio? ¿Qué tenemos que hacer? Pues enterarnos, educarnos, educar al pueblo. Y mientras más secretos mantenemos estos contratos, mientras menos información nos da nuestros gobiernos, pues más obvio es que están ocultando algo para su propio beneficio. ¿Comentario final, Pato? Buscando la, ya sabes, la parte positiva y la cara bonita de la moneda, es el principalmente tener a la gente que nos ha estado llamando y que está interesada en esto, por favor pasen la voz, que como bien dice Morris, en la oscuridad estas personas no podrían, bueno, más bien tienen que usar la oscuridad o la secrecía para poder operar, entonces quiere decir que acabamos con ellos cuando les ponemos la lupa, que ya lo he dicho en otros programas, si estamos llevando la luz o llevando nuestra atención a donde están ellos trabajando, que a final de cuentas son territorios públicos, todo lo donde ellos están laborando son territorios que el hecho de que nosotros paguemos impuestos y seamos ciudadanos, nos corresponde interesarnos y nos corresponde estar poniendo gorro y nos corresponde estarles pidiendo que nos rindan cuentas. Con esa actitud podemos recuperar la democracia, que ese es otro comentario, no hay que seguir llamándole democracia o república a México, porque no es eso, y tenemos que dejar de celebrar la independencia porque no somos independientes. Nada más seamos realistas. Es todo, y gracias por escucharnos, gracias Juan Carlos por invitarme. Espero no sea la última vez. No, gracias a ti por la participación. Pero, comentario final. No, pues ya lo hemos dicho todo, yo creo. Importante es investigar, entender. No caigan en los posts que ven en Facebook, la primera, no le crean. Investiguen por su cuenta. Ese creo que es la clave de un país para que salga adelante, de cualquier familia, unidad, pueblo, país, mundo. Realmente es estar enterados, porque un pueblo ignorante es fácil de gobernar. Por ende, nuestra misión debe ser estar enterados y poder responder y reaccionar ante este tipo de tratados secretos cuando surgen a la luz del día, ¿no? Entonces, por favor, lean. Pues muchas gracias por tu comentario. Pues yo, siguiendo con lo que dices, creo que hay que canjear esa democracia electoral por participativa, y aunque pues no sé si va a haber referéndum, va a ese tipo de cosas en el corto plazo, pues sí, por lo menos exigir transparencia, siendo transparentes nosotros, pues para que pueda haber también un canal de transparencia con los de arriba y que se presionen a ofrecerla, porque si no, pues va a ser, ven a votar por mí y al cabo soy independiente y soy nuevo, y vas a ver cómo el fin de semana voy a hacer siempre lo mismo. Entonces creo que nada más es eso, es exigir, canjear lo que tenemos, que es el poder real, y pues en la práctica, para que eso sirva de algo. Yo te agradezco mucho, Tero Molis, Patricio Sada, como siempre, el estimado público, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana, a toda la institución, por su apoyo, les agradezco. Les recuerdo que este programa y el de la semana pasada y otros, domingo chequen mi análisis de lo de el referéndum aquí en Bolivia, en danzanegra.blogspot.com. Muchísimas gracias, soy Juan Carlos Guerra. 90.5 Unidos en la diversidad. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.